especialmente en las políticas postpenitenciarias, pero antes, dentro de las unidades penitenciarias, tratando de humanizar el encierro. Conozco entonces todos los secretos, porque ya son muchos años, en los lugares más complejos, los más inhóspitos. Sé de qué enojos me hablan los carceleros cuando me hablan de sus enojos y los privados de libertad. De qué miedos me hablan, los conozco todos. De qué ansiedades, de qué vergüenza, conozco todo. Y creo que es una tarea fundamental, porque es un valor en sí mismo el trabajo de humanizar el encierro. Siempre hablando de Uruguay, no voy a hacer ninguna referencia a Argentina porque no conozco, ni ninguna otra cosa que no sea lo que pasa en Uruguay. Es un valor en sí mismo humanizar el encierro, porque pasan cosas vergonzosas, dolorosísimas, y que comprometen definitivamente la convivencia cotidiana, y que además tienen el sentido de que si nosotros logramos resolver por lo menos parcialmente estos dolores de los que les estoy hablando, estamos haciendo una contribución muy importante a la construcción de una sociedad más integrada, más amorosa, más armoniosa que la que hoy tenemos en Uruguay, donde todos los días pasan cosas que nos dan miedo, que nos avergüenzan y que nos distancian. Así que desde ese lugar hablo de compromiso fundamental con la con la humanización de del encierro y la humanización también de las políticas postpenitenciarias. Uruguay tiene, les cuento brevemente, 11.000 presos, una población de 3 millones y medio de habitantes. Es una tasa de prisionización altísima. Esos 11.000 están distribuidos en 30 unidades. El grueso de esa gente está en la zona metropolitana, Montevideo, Canelones, los departamentos más poblados. Y tenemos pobres. Es decir, la cárcel está pensada para jóvenes muy pobres que provienen de 4 o 5 barrios de Montevideo y de 2 zonas de esos de Montevideo, en el 99%. De esos 11.000, están 18 y 29 años, están el 92% de los periodos de libertad. ¿Sí? Son pobres, jóvenes, muy tempranamente vinculados al mundo delictivo, con muy bajo nivel de adhesión al sistema educativo, y con, en términos generales, con un problema importante de uso problemático, es falopeo, por loco, ese uso problemático de drogas, es un tremendo falopeo. Eso, el grueso es esa la situación. Bien. Yo fui, para mí, ya le di las instrucciones a Martina que me corte abruptamente, porque puedo pasar, me entusiasmo y los puedo aburrir mucho. Así que usted me corta cuando corresponda. Voy a hablar al final de lo que hacemos. Pero yo les quiero comentar es lo que yo he descubierto en estos 10 años, que para mí es lo más importante, que es tratar de describir cómo hacemos, cómo entiendo yo que hay que hacer lo que hacemos. Después de hablar del tema del programita, de laborales, de vivienda, de todas esas cosas que estamos armando ahora, pero al final, pero lo más importante que yo quisiera transmitir, porque lo que hemos aprendido en Uruguay, es cómo hay que hacer lo que se hace. La primera cosa que llama la atención cuando uno se enfrenta el fenómeno carcelario, el fenómeno postpenitenciario, es el enorme atraso tecnológico en el que estamos en pleno siglo XXI. En plena revolución científica, tecnológica, nosotros estamos en la época de las cavernas. Y hay que usar una tecnología, ayornarnos tecnológicamente, pero con una tecnología que cueste poco. Y yo hay una tecnología que sí que cuesta poco y que produce milagros, que es la tecnología del amor. Hay que vincularse al fenómeno penitenciario y post-penitenciario con amor y decirlo con toda la letra y con entusiasmo, porque hay que hablar de amor en cárceles y en políticas post-penitenciarias. Y cuando hablo de amor, estoy hablando de cosas que nos pasan a todos y que nos han pasado a todos. El reconocer al otro. Todos somos hijos del reconocimiento. Nadie nace con la necesidad de vivir con 50.000 dólares en el bolsillo y con un BMW en la puerta. Nadie nace. Yo vengo de una familia de 11 hermanos. O sea que si llegaba medio tarde al almuerzo me quedaba sin la única milanesa que había. Pero lo que precisé fue unos padres que me cuidaron, unos hermanos que me mimaron, que me llevaron a la escuela, ir a la escuela, tener amigos, jugar al fútbol. Nada más que eso se precisa, y todos precisamos para más o menos después participar de la fiesta de la vida en comunidad. Y eso tenemos que transmitirlo a la población privada de libertad y a los liberados. El reconocimiento. Todos lo precisamos. Piensen ustedes ahora mismo en su trabajo, en su familia, con su pareja. Todos precisamos del reconocimiento y que nos dé un valor y que nos promueva. Todos precisamos eso. ¿Por qué pensamos y por qué trabajamos todos los días pensando que el privado de libertad no necesita eso? Segunda cosa. Opa, perdón. Segunda cosa. Invitarlos a los privados de libertad, invitar a los liberados a participar de la vida en comunidad. Nosotros somos hijos del vínculo con el otro, todos somos hijos, y eso lo sabemos, está en nuestra experiencia cotidiana. Todos tuvimos quien nos tendió la mano, todos tuvimos quien nos dio su amistad, nos prestó plata, nos prestó el auto, nos dio su casa, lo que fuera, lo que nos pasa a todos en la vida. Si tuvimos manos tendidas, y nosotros tenemos que tender las manos a los privados de libertad y a los liberados para que puedan participar de esta fiesta a la que en Uruguay no fueron invitados. Hay 3 o 4 barrios muy paquetes en Montevideo, Carrasco, Pocito, Malvin, Punta Gorda. ¿Usted cree que yo tengo uno de esos chiquilines de 18, 29 años en la cárcel de Montevideo? No hay ninguno. No tengo ninguno. Y no son tampoco, otra cosa que hay que señalar, no son tampoco delincuentes organizados, son almas en pena. Si tuvieran un mínimo de organización, se fugan todos en algunas cárceles de Uruguay. Se fugan todos. No tienen. Son almas en pena, rapiñeritos de mala muerte que por robar 11 pesos y un celular, de repente se comen 4 años en cana. El otro aspecto. ¿Cómo voy el tiempo? Bien. El otro aspecto. Tenemos que generar entornos dentro de la privación de libertad y sobre todo en las políticas post-penitenciarias, entornos amigables, entornos hospitalarios. Todos precisamos al final del día un mimo, ¿De qué estamos hablando, muchachos? Necesitamos un mimo, alguien que nos cuide, alguien que nos ayude, alguien que nos diga, te quiero, confío en ti. Todos precisamos eso. Nos levantamos de mañana, salimos a pelear la vida, a buscar nuestros sustentos, lo que fuera, y llega un momento que necesita alguien que te arrastre a Europa. ¿Por qué suponemos que los peores están no? Yo les cuento todas las cosas que me pasaron entre las 6 de la mañana y la hora de hoy, y son muchísimas. Tuve la mala suerte de llegar acá a Mendoza y engriparme. Yo me siento mal. Pasé la noche preocupado, tenía pensado contarles de algo, después de escuchar algunas cosas allá resolví modificar toda la presentación y voy a hablar de otra cosa, entonces tenía que levantarme temprano sintiéndome mal. Después tuve la suerte de ver a Gracielita Barrera, que nos acompaña, y a Pablo, y me dio una gran alegría estar compartiendo con ellos acá hoy esta instancia. Después cierta tensión por la presentación, después el saludo cariñoso de gente de Argentina que ha conocido las cosas que estamos haciendo y me dio mucha alegría. Todos esos sentimientos en 3 horas. Imaginen el caudal de sentimiento de una persona que está 24 horas encerrada y durante 4 o 5 años. Pasa de todo. Tenemos que trabajar con eso. Tenemos que reconocerlo y trabajar con eso. Bien, pues esta es la primera condición. La tecnología del amor, ayornémonos. Todos sabemos qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Aferremos, no lo sabemos en forma inmediata, es una bruta tecnología esa. Y todos sabemos qué cosas nos van a conducir a buen puerto. Si yo procedo con amor, tengo chance de que las cosas salgan mejor que si no procedo con amor. Bien, segunda condición de borde, para que es media paradójica, pero nosotros los carceleros y los que trabajamos en política, en políticas postpenitenciarias y en políticas penitenciarias, tenemos que salir a explicarle a la comunidad con convicción que la cárcel no es la solución de nada. Porque educar, resocializar, rehabilitar, como le quieran poner, sé que hay todo un debate, se me escapa, pero sé que hay un debate en torno a eso, se educa, se socializa, se rehabilita, como le quieran poner, en libertad. Es como si un padre supusiera, como si yo supusiera que a mis hijos los voy a educar fundamentalmente a través de la penitencia. La penitencia puede ser que sirva alguna vez en ciertas condiciones, con cierta orientación. Ahora, si hacemos de esto, de la privación de libertad, el mecanismo privilegiado para corregir lo que nosotros entendemos, las anomalías sociales, como le quieran poner, Estamos mal. En Uruguay no ha sido así. Las cárceles han sido siempre fuentes de problemas, de dolor, y lo son el día de hoy, y de vergüenza. Y factores criminógenos, porque muchas veces entran, si no humanizamos el encierro, y cuando salen vuelven con un delito superior al que por primera vez. Eso hay que salir a explicarlo, lo sabemos todos, no le pongamos otro nombre a las cosas que nos pasan. Y eso hay que salir, aunque resulte paradójico, hay que salir a explicarlo. Porque a nosotros nos ha pasado en Uruguay, a mí me ha pasado en particular, después voy a tener algunos datos, todo esto lo pueden rastrear por internet, alguna gente acá lo conoce, nos ha visitado mucho. Cuando uno muestra los efectos de la política de humanización del encierro y de las políticas postpenitenciarias, todo el mundo acompaña, porque además la cárcel tiene otro problema, y las políticas postpenitenciarias tienen otro problema, son enormemente costosas, cuestan mucho dinero. En general, los carceleros decimos, para aplicar alguna de nuestras cosas que hacemos rematadamente mal, decimos, no hay presupuesto, no nos dan plata. Mentira. Se gastan fortunas en Uruguay, fortunas año a año, en un dispositivo que es absolutamente desacoplado de los objetivos que persigue. Es más o menos algo así como, en Uruguay, repito, como si yo construyera el Monumental, contrato a Poncio y le pido que haga el Lago de los Cisnes. ¡Pah! No. Sí, lo hace Poncio. Buenas. Otro ejemplo. Mucha plata mal invertida. Mucha plata mal invertida. En realidad no hay mucho misterio. Sería mucho más redituable con toda esa montonera de plata que se gasta en estructura, en tecnología. Además, plata que se gasta y se gasta rapidísimamente en Uruguay, ¿no? Porque se gastan millones de dólares en construir un módulo en una cárcel y por el modo de gestión que en algunos lugares lamentablemente hay, esos 50 millones quedan pulverizados en 2 años porque los botijas pobres que tenemos en cárceles son depredadores. Cuando la forma de reaccionar a la violencia institucional y al encierro injustificado es depredar. Entonces terminan colapsadas las estructuras. ¿Ves? Quemaste 50 millones de dólares en 4 años. Yo tengo todos los cálculos hechos. Bien, ¿cuánto? Voy cerrando. Ya. La última cosa que quería decirles es esta, a propósito de una intervención que hubo ayer de la jueza de ejecución de penal de Córdoba. Si no recuerdo mal, otra condición de orden. Los carceleros tenemos que decir las cosas como son. En Uruguay, nosotros tenemos lo que yo llamo el síndrome Potemkin, porque Potemkin fue uno de los amantes de Catalina la Grande. Entonces, cuando conquistó varios territorios, uno Crimea. Entonces, cuando llevaba a Catalina a mostrar los territorios que había conquistado, armaba como grandes escenografías de pueblos que eran en realidad inexistentes. Entonces le mostraba de lejos, mira qué pueblo hermoso que construimos, y en realidad era todo un telón de fondo que detrás no había nada. Y nosotros, los carceleros, muchas veces tenemos eso, hacemos como visitas guiadas, queriendo mostrar lo mejor, queriendo ocultar el dolor. Pero igual el dolor y la vergüenza entran por todos los poros de los visitantes. Y esto es una enorme dificultad, porque la primera cosa que uno tiene que hacer si quiere cambiar, si quiere humanizar el encierro, es reconocer las cosas como son y proponerse cambiarlas, como en la vida de uno. Esto es así y lo quiero cambiar, entonces me pongo. Y cuando empieza a operar el amor y la oportunidad y la construcción de comunidad con los privados de libertad y con los que salen del sistema penitenciario, entonces ocurren cosas milagrosas y descubrimos que en realidad ese sistema opresivo es un gigante con pies de barro. Y nosotros tenemos el penal más complejo del Uruguay con 3.500 personas, una maravilla que cada vez incluye más y más gente con poquísimas personas y solo al influjo de estos principios orientadores que he tratado de describirles brevemente. Para terminar les digo, la variación de las políticas postpenitenciarias a partir de este año fue que todos los técnicos vamos a trabajar en las unidades para conocer a las personas, para personalizar a los que van a salir liberados. Es muy importante eso, ¿sí? Dejar de ser un burócrata para transformarse en una persona que construye su autoridad a partir de la empatía con la persona que va a ser liberada y resultar absolutamente creíble y sencillo, lo más sencillo que resulte posible, y después tratar de resolver los temas en la medida de las posibilidades, los temas de vivienda, de acceso al crédito, de capacitación, de empleo, y echando mano, en lo que estamos haciendo en Uruguay, a cosas que el Estado tiene al santo botón. A mí no me van a dar plata porque las políticas postpenitenciarias son subestimadas, sobre todo en momentos de crisis. Pero si hay un galpón que está el santo botón, yo pido que me lo den en comodato. Y ahí invito a participar a los empresarios y todo el mundo termina acompañando. Es decir, tratar de usar la inteligencia para encontrar los recursos que están en desuso y no quejarnos por la poca plata que tenemos. Algo así es un poco la cosa. Bueno, para que Martina no me... Buenos días. También es una deuda de honor agradecer la cariñosísima oportunidad de estar acá y la invitación y compartir con viejos amigos y poder compartir ideas en un espacio tan libre y viejo. En el sentido del valor agregado que tiene algo que ya se remonta en lo que es edades espirituales. Es un desafío contar con este espacio tan flexible y espontáneo de reflexión, sobre todo para aquellos que aparentemente tenemos cierta tendencia a la digregación, ¿cierto? Y yo también no tuve dudas tan contundentes como mi predecesor, sino que la misma duda se acentuó durante la noche en términos de exactamente cómo formularles mis ideas, y espero entonces que lo que les quiero compartir ahora les haga sentido. Me sentí interpelado por aquello de la dicotomía aparente de quienes hacen teoría y quienes son del mundo práctico. A mí me han tocado ser etiquetado de una u otra manera, en uno o en otro sentido. A veces me dicen que soy un teórico, otras veces me dicen que soy un pragmático, práctico, artesano incluso. En este caso en particular, me voy a tomar la libertad de zambullirme en la digresión más absoluta. Y les quiero ofrecer una reflexión estética, haciendo alarde de esa suerte de hiperflexibilidad que se le suele asignar a los criminólogos, que a mí no me consta, pero veré si el ejercicio es razonable al final en términos de los rostros de estupor, estupefacción, desconcierto o no. Biólogo y ahora devenido filósofo Humberto Maturana, quién sabe si alguno lo ha oído mencionar acá en el auditorio, en uno de sus textos y en algunas conferencias reproduce un ejercicio que él hizo a partir del estudio de una obra de Hieronymus Bosch, el Cristo coronado de espinas. En ese cuadro él identifica cuatro vicios, cuatro tentaciones, cuatro interpelaciones que se le hacen al Cristo torturado en el centro del cuadro. Y va uno por uno identificando los personajes que le rodean y le interpelan, asociándolo a algún vicio, defecto, o en el mejor de los casos, alguna inquietud, pero esencialmente humana. Y entonces en ese ejercicio él va identificando la vanidad, la envidia, lo que yo tiendo a entender finalmente como pereza, es decir, esa suerte de tendencia al confort, ¿cierto? Y lo que él llama finalmente la certidumbre, curiosamente le llama un vicio, lo considera un aspecto negativo de la humanidad, puesto que en la certidumbre está a su vez la amenaza de el no querer aprender. Cuando uno cree que sabe, se niega el conocimiento, dice. Entonces la certidumbre es un obstáculo al seguir conociendo, un obstáculo a la ciencia. En ese mismo ejercicio, digamos, me voy a tomar la libertad de hacer un paralelo. Yo no estoy tan seguro, como me sugirió nuestro predecesor, de que nosotros no seamos perfectamente conscientes de aquello que ya denunció Oscar Wilde en su balada de Reading, lo recordarán también, cuando él indica que construimos esos muros no para que se escape la gente que está dentro, sino para que los que están afuera no se enteren de las cosas terribles que ocurren al interior. Yo creo que ese es el sentido, de una u otra forma, de la reflexión en torno a la cárcel. Ahora, dicho esto, yo creo que hablar de endurecimiento de penas, de inflación penal, de temor al delito, del recurso al castigo, son lugares comunes. Yo creo que las estadísticas y poner sobre la mesa cifras de tasas de imprisonamiento, incluso si fuera comparada, en ningún caso añadiría nada nuevo. Es más, doy por descontado que ustedes saben mucho más de eso que yo. Voy a hacer un ejercicio, digamos, parecido al de Humberto Maturana, describiéndoles un cuadro con, llamémoslo así, cuatro escenas. O vamos a transitar por una melodía que tiene cuatro movimientos. El primer movimiento, descrito a partir de episodios recientes de discusión de políticas públicas o debates abiertos en la materia en Chile, que espero que sean descriptivos de cualquier realidad latinoamericana y hasta mundial, sería como sigue. Nosotros tenemos una nueva reforma a nuestro estatuto de facultades policiales, derivadas de lo que nosotros llamamos agendas cortas contra la delincuencia. Sublime eufemismo para dar cuenta de la respuesta precipitada del legislador a propaganda y una demanda que generalmente se responde con una decisión dislocada. En este caso, una vez más, se cede ante la solicitud de ampliación de facultades de los organismos policiales para ejercer controles en el espacio público. Cuestión que ya había sido modificada en instancias anteriores. Eso supone, de una u otra forma, la extensión del ámbito de injerencia en la esfera privada de las personas en el espacio público de la policía, con las precarísimas condiciones de, llamémoslo así, fundamentación rigurosa para el ejercicio de una facultad que se tambalea sobre el delicado pivote del indicio. Supongo que ustedes, aun cuando están en sede de ejecución, de una u otra forma, la reflexión en torno a la idea de acción policial, indicio justificado, prueba ilícita y condena, no le deje indiferente. Entonces, imaginemos que este es la primera ruedecilla de un delicado pero enorme y brutal mecanismo que se pone en funcionamiento desde el momento mismo en que la policía cree que está en presencia de una situación que puede constituir un delito, aún incluso si no está dentro de las hipótesis de delito flagrante. Junto a eso, que es la modificación del artículo 85 del Código Procesal Penal chileno, surge una nueva figura que se acopla a esta ya problemática figura del control policial preventivo, que es un mero control de identidad. ¿Para qué? No se sabe. Y entonces se amplía y salimos ya del margen del simple, pero no menor desafío de establecer por parte de la ponderación de, según criterio policial, de ingreso de alguien al ámbito del control del proceso penal, a una esfera de mera discreción policial, puesto que no está descrita cabalmente la situación que justifica que alguien sea interpelado por una autoridad para que exhiba algún documento que dé cuenta de quién es. La discusión de fondo la discusión de fondo, y aquí viene, como quien dice, la interpretación del personaje según Maturana. La discusión de fondo es la descripción del agente policial como nuestra primera herramienta para responder a nuestro temor a alguien que nos amenaza y que está ubicuo, está en todas partes, y enviamos a la policía para que busque y capture, ¿cierto?, a estos seres amenazantes, ubicuos, que están en todos lados, y que ellos juzguen quiénes son los virtuosos y los no virtuosos para efectos de respecto a estos últimos, ejercer este control. En las denuncias que han hecho, rigurosas denuncias, ante una decisión de política pública, en este caso de política legislativa, político-criminal, de actuar sin fundamento para hacer las modificaciones que acabo de describir, parte de la argumentación, la batería de la argumentación, daba cuenta de las evaluaciones del funcionamiento de las facultades de policiales ya según el estatuto previamente vigente. Y, sorpresa, es altísimamente discriminatorio. Las facultades policiales no son democráticas. No se ejercen en todo espacio público, no se ejercen bajo cualquier circunstancia sospechosa respecto de cualquier ciudadano que eventualmente se acerca a la cornisa de la infracción. Curiosamente, el control policial se ejerce respecto de personas en entornos y bajo condiciones que repiten sospechosamente un guión. Se ejercen en zonas deprivadas respecto principalmente de jóvenes de ciertos extractos y con ciertas características físicas que se ajustan a un personaje, a un estereotipo. Bueno, voy a concluir acá la interpretación de este primer personaje, o vamos a dejar acá pausa del primer movimiento. El segundo movimiento es un ámbito en el que me ha tocado participar también bastante. Es la discusión en torno a los medios de comunicación. En lo que se refiere al aparato comunicacional en general, es decir, herramientas de difusión de información, llamémoslo así, con esto estoy hablando de la prensa escrita, los noticiarios, telediarios, o los programas radiales de información y opinión, así como los productos culturales y de entretenimiento, sorpresa, aparentemente se recoge cierta interpretación de esta preocupación por una amenaza ubicua, sin embargo representada por un ente amenazante conocido, y se reproducen una y otra vez lecturas que apuntan a construir una hipótesis de enemigo, ¿cierto? Eso se da en todos jóvenes, llamémoslo así, en el orden de la no ficción. Si es que esto fuera un género cinematográfico, ¿cierto?, un noticiario teóricamente debería dar cuenta de la realidad. Sin embargo, la estructura de un noticiario, la presentación de noticias de, por ejemplo, crónica policial, incluso judicial, el uso de determinados conceptos, el desconocimiento o deliberado digamos sesgo con que se presentan ciertas informaciones, da cuenta de una visión que no es inocente. Eso está ampliamente estudiado, pero mientras más se estudian, más dudas se generan en torno a qué lo funda, cuáles son las razones que explican este comportamiento. Lo curioso es que también se reproduce en el escenario de la ficción, en donde nosotros podríamos tener libertad para reconstruir la realidad. Y más allá de la fascinación que tenemos con los malvados, en términos generales, personajes muchísimo más atractivos que las buenas personas, ¿cierto? No me voy a presentar, digamos, como el epítome de la buena persona, pero me imagino que yo, en tanto ciudadano común y corriente, soy bastante más aburrido que un personaje que se dedique a los crímenes, particulares crímenes especialmente terribles, ¿cierto? Bueno, pero curiosamente, incluso para aquellos delitos que no resulten atractivos, siempre la presentación por medio de la ficción sugiere una interpretación para que nosotros necesariamente nos pongamos del lado de los buenos, ¿cierto? Y juzguemos siempre, siempre críticamente el funcionamiento del sistema de control, en particular el sistema de justicia, llamado a fallar, y llamado a fallar una y otra vez porque siempre, siempre deja inconforme a la gente, siempre se equivoca. En particular recuerdo un artículo acerca de una miniserie presentada con bastante éxito recientemente, en donde la crítica que se hacía desde la teoría literaria denunciaba justamente una cuestión que a mí me había desconcertado muchísimo, precisamente por el hecho de trabajar en materias de comunicación y en particular de confección de guiones, por ejemplo, y que ponía el énfasis en aquello que yo había denunciado, conociendo las dos partes. El caso es el siguiente: desaparición sistemática de chicas en un entorno de una población muy, muy, muy marginal de una ciudad en el norte del país. Y luego un amplio debate acerca de si estas chicas desaparecían porque huían de la pobreza y buscaban oportunidades, simplemente ingresaban a redes de explotación sexual y prostitución, en fin, pero nunca el foco estuvo puesto en que les podría haber pasado algo. Mucho tiempo después, y gracias a que una víctima sobrevivió a la agresión sexual con objetivo homicida de un depredador serial de la zona, se inició verdaderamente una investigación en serio y se descubrió que tales desapariciones no habían sido desaparición y había habido una enorme, enorme negligencia por ese sesgo de clase de las agencias policiales y judiciales. La historia reproducía, el producto cultural, llamamos así, reproducía esa historia, pero denunciaba la interpretación cultural que el sesgo obviaba esas consideraciones. El foco estaba puesto en los policías, héroes salvadores, por supuesto. No había sesgo de género, por supuesto, porque la perspectiva de género es un invento que ahora estaba consiguiendo, digamos, presencia en los medios, pero todavía la publicidad no le saca el suficiente brillo como para convertirlo en un argumento que no sea tildado rápidamente de falaz. Y le llaman ideología de género. En la oportunidad de haber construido una historia, se pierde la oportunidad por el entretenimiento convencional de poner a un detective como el héroe y a las mujeres, tanto víctimas como coagentes, personajes secundarios. Y nunca se ataca el verdadero fondo del asunto, que fue la perversión del funcionamiento judicial por el hecho de dejar de lado la estigmatización de la pobreza. Tercer rollo. El tercer movimiento dice relación con un reciente fallo que trajo como consecuencia la acusación constitucional contra jueces de la Corte Suprema en Chile por la concesión de libertades condicionales a personas que estaban cumpliendo condena por delitos causas de derechos humanos. Quizá alguno de ustedes habrá tomado conocimiento de esa situación. Finalmente la acusación constitucional cayó en el Congreso, pero incluso fue admitida a trámite, lo cual supuso, digamos, una pequeña conmoción. Acá yo no me voy a detener demasiado en los aspectos procesales, sino que quiero ir un poco al fondo, al hecho de lo que implica la vinculación entre quehacer judicial, ¿cierto?, la ponderación de los elementos para que una persona acceda finalmente un beneficio carcelario y sea progresivamente puesta en libertad. La condición de ir reuniendo progresivamente los requisitos que le permitan ser acreedor a alguno de estos beneficios y la imposibilidad, porque no podemos desconocer el pasado, de olvidarnos de aquello que hizo, ¿cierto? Y luego todas estas otras consideraciones que tienen que ver con la causa materia de la cual él fue partícipe, que es en particular la especial categoría de los delitos de lesa humanidad, por ejemplo. Por supuesto que si nos enfrentamos a situaciones en donde hablamos de delitos de lesa humanidad, a todos inmediatamente se nos aparece el malvado más espeluznante y menos atractivo, ya denunciado en cierto modo por Ana Arendt, ¿cierto? Cuando desmitificó a este super malo diciendo que eventualmente podía ser desilusionantemente ambiguo y aburrido como un mero burócrata, ¿eh? ¿Cierto? Que puede mandar a los hornos crematorios llevando un libro de contabilidad a cientos de miles de personas. Aquí a veces nos enfrentamos a situaciones como esta, pero el problema es que en términos de materialidad de la infracción no podemos desconocer de qué infracción estamos hablando. Entonces, por una parte tenemos que producto de la misma intensificación de la respuesta penal, los requisitos para acceder a la libertad condicional en Chile se habían ido incrementando. La dificultad para acceder a los beneficios se había incrementado. Sin embargo, la desprolijidad del legislador había dejado fuera precisamente algunas de estas hipótesis, las que derivaban de las personas que estaban cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad. Entonces se genera una pequeña paradoja, una pequeña gran paradoja, que es el hecho de que de pronto una persona que estaba cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad perfectamente calificaba formalmente para acceder al beneficio. Y entonces la discusión derivaba entre el ejercicio de la facultad legislativa de fallar conforme a la ley y principios. ¿Le suena? ¿Alguna vez se mencionan esas cosas acá también? Bueno, ya fue motivo de controversia por el lado de la reivindicación de las víctimas a su deseo, no de venganza, no de, de castigo más severo en tanto a una persona se le prive de un cumplimiento de pena en condiciones menos rigurosas, que sería, digamos, la lectura del acceso a un beneficio, sino que en tanto última etapa, última escala o el último eslabón de una cadena de decisiones respecto de sus causas, sumaba un granito más al inmenso montón de arena de sensación de impunidad. ¿A qué me refiero? En causas de derechos humanos en Chile se ha dado mucho en aplicar medias prescripciones y otras instituciones que reducen enormemente la magnitud de la pena aplicable. Entonces estamos hablando de, eventualmente, de personas que se ven sujetas a penas de 5 años, por ejemplo, que al cabo de 3 están en condiciones de acceder a beneficios, y que respecto de las cuales, ya sea por las modificaciones legales y por la no directa aplicación mediante el control de convencionalidad de las exigencias de instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, no se les ha hecho exigible, por ejemplo, la necesidad de manifestar arrepentimiento o de colaborar con la investigación. Y estas dos cuestiones, en particular la de colaborar con la investigación, ha sido especialmente compleja, y es un escenario descrito por la investigación en materia de derechos humanos, que esta suerte de quid pro quo de yo te doy en tanto tú me des es la única herramienta a veces mediante la cual podemos obtener información para incluso ni siquiera ya hablar de justicia material, un resarcimiento mínimo de víctimas, saber qué pasó y dónde podría encontrar los restos de sus seres queridos. En cuanto al reconocimiento, estamos enfrentados la mayor parte de las veces a la figura de criminales por convicción. Entonces, exigirles que ellos reconozcan que han hecho algo malo, a veces a mí me parece tanto más romántico y poético como lo que podría pensar al respecto Oscar Wilde. Bueno, tercer movimiento. Cuarto movimiento. Esta semana me tocó participar en unos seminarios a partir de una iniciativa, una vez más, apresuradísima del Ejecutivo, que le dio el pintoresco nombre de Aula Segura. Ustedes ya imaginarán a dónde apunta un nombre como ese. Desmanes producidos en distintos rifirrafes de movimientos estudiantiles en liceos principalmente de la educación pública y principalmente en la capital, tuvieron como respuesta, evidentemente, una reacción del Ejecutivo a establecer criterios más expeditos para la aplicación de las medidas máximas del Estatuto de Control para los estudiantes. ¿Y cuál es esta respuesta extremadamente innovadora? Facilitarles a los directores de los establecimientos educacionales la cancelación de matrícula y la expulsión. En un foro en donde estaba presente un destacado constitucionalista, una dirigente de los movimientos estudiantiles y un experto en educación, ninguno de ellos pudo explicar qué sentido tenía una iniciativa como esta. En el contexto, bueno, no es agenda de este gobierno, pero recordemos que los movimientos estudiantiles y las reivindicaciones en torno a la educación ya vienen de tiempo atrás y hemos hecho enormes esfuerzos por algo que, déjenme decirlo, nos avergüenza reconocerlo, es la pobre y triste reivindicación por tener acceso a una educación pública, gratuita y de calidad. Entonces no resulta sino por lo menos un poco paradójico que a vuelta de tuerca una reacción a un conflicto puntual sea excluir a los estudiantes de ese escenario de todavía reivindicación en proceso. Ese es el cuarto momento. Raya para la suma para concluir. En un artículo que leí en prensa recientemente, el Instituto de Catalán de Paleoecología y Evolución Humana decía que reestudiando los restos de sitios como Atapuerca o Minisi, se había llegado a la conclusión de que, contrario a lo que nosotros creíamos, esta construcción, no sé si romántica también, de que cuando en las tribus primitivas o estos primeros conglomerados humanos alguien caía en enfermedad, alguien envejecía, ese fenómeno extrañísimo desde entonces hasta ahora todavía, y entonces podía volverse una carga para el resto de su comunidad, pues él asumía ese costo y era dejado, digamos, sabiamente atrás para no constituir una amenaza para la supervivencia del resto. Bueno, los estudios recientes decían que hay por lo menos indicios para cuestionar esa idea y que desde entonces hasta ahora pudiéramos haber desarrollado nuestras estructuras sociales gracias a la humana contrafáctica tendencia a tratar de cuidar al otro. Desconcertante, por cuanto entre los restos humanos hallados en esos sitios hay gente que estaba enferma, hay gente vieja, hay gente que tenía dificultades motrices, bucales, pero que había sido alimentada y había sido cuidada y que no se podía explicar sino por el hecho de que desde entonces y hasta ahora nosotros nos hubiéramos acostumbrado de alguna forma a cuidar al otro, el amor, ¿cierto? El amor como esencia de la construcción humana. En Chile nosotros tenemos una tasa de victimización relativamente baja, es algo de lo cual no sé si enorgullecernos, porque en realidad me gustaría enorgullecerme de que fuéramos conscientes de que hay otros condicionantes que traen como consecuencia solamente ese efecto, pero de algo no me enorgullezco, es que como contrapartida nosotros tenemos un índice de temor al delito extremadamente elevado y totalmente desconectado con esta tasa de victimización. Una de las explicaciones que se me aparecen una y otra vez cuando hago estas reflexiones es que, sometidos al cruel experimento de ingeniería social, que es la instalación de un modelo extraordinariamente puro de individualismo recalcitrante del modelo neoliberal que impera en Chile, dentro de sus consecuencias está la destrucción de la solidaridad y el pensar que cualquiera distinto, sobre todo el pobre, el marginal, el frustrado, el crítico, es una amenaza. Es una amenaza en tanto no destruye el tejido social, no destruye el sentido de comunidad, destruye mi proyecto personal, individual. Yo me defiendo del otro. porque es pendiente por cualquiera de los posibles. Entre otros aquellos que todavía, en precarizado y tan valiente estado social de aquellos que tiene todavía en pie, yo lo reivindico y le pido que me defienda de aquel otro. Eso está, digamos, más o menos documentado, pero por supuesto es un debate abierto. Dejo este ejercicio estético de reflexión planteado y compartido a todos ustedes para ver hacia el final de mi presentación si en sus rostros sobrevive el estupor, desconcierto, o les hace algo de sentido y podemos seguir compartiendo estas ideas de ahora y más adelante. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo, lo primero que decía es que hay como algunas paradojas o problemas. Uno es hablar de cualquier situación que incluya el término derecho en un momento en el que yo creo que, y muchos creo que creemos, que en nuestro país no rige cabalmente el Estado de Derecho y hay una absoluta restricción de las garantías constitucionales y literalmente lo que muchos hace rato venimos denominando, y mucho antes que nosotros hagamos, un estado de excepción. La segunda paradoja es que esta mesa habla de exclusión, de criminalidad, y aquí, como suele suceder, no es una crítica, pero suele suceder en este tipo de encuentros, no hay nadie que pertenezca a los sectores excluidos. Y la tercera cuestión es que, perdón, me olvidé de agradecer la invitación, soy una maleducada. Lo primero es agradecer. Bien, bueno. En esta mesa que habla de ese tema, entonces, igual quiero decir, es un problema, ¿no? Digo, sigue siendo un problema. Y la tercera cuestión es que se plantea la criminalidad. Yo creo que no hay ningún espacio donde se cometan más crímenes por metro cuadrado y por minuto que la propia cárcel, a donde enviamos a las personas que cometen crímenes. Es una paradoja, es un grave problema, y sobre esa base nosotros tenemos que trabajar. Quiero decir, en la cárcel se cometen homicidios, torturas, vejaciones, violaciones, amenazas, robos calificados, falsificación de documentos públicos, ¿no? Extorsiones permanentes, venta, circulación de drogas legal e ilegal, etc. Lo que hice fue intentar concentrar 10 puntos, que trataré de desarrollar muy rápidamente, de que obstaculizan las posibilidades de reinserción, ¿no? Cuando, y voy a tratar también, porque es una cosa que me gusta de otros colectivos y de otras, yo sé que aquí hay varias profesiones, no somos todos abogados por suerte, me gusta cuando se plantean casos, cuando se trabaja sobre casos concretos, porque si no me parece que a veces jugamos en generalidades, y eso me parece que es un problema que tenemos a veces los abogados y abogadas, ¿no? Trabajar sobre normas y olvidarnos del sujeto, de la persona y del caso. Yo voy a tratar de que todo lo que diga, o voy a ejemplificar con un caso que para mí tiene un valor fundamental en la historia de nuestro país, jurídica, y en la mía personal, porque lo he seguido desde siempre, que es el caso de los jóvenes condenados a prisión perpetua, adolescentes que fueron condenados a la más alta condena que hay en nuestro país, por delitos cometidos antes de los 18 años de edad. Y cuando hable de esos casos, voy a hablar de personas concretas y de jueces concretos que aplicaron esas condenas. Entonces voy a hablar de la condena impuesta en el año 1999 por el Tribunal Oral de Menores número 1 de la Capital Federal a Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez. Lucas tenía 16 años al momento de los delitos, Claudio David Núñez 17. 12 de abril de 99, voy a hablar de la condena impuesta por la CAPA en la penal de menores de Mendoza, el 8 de marzo de 2002, a Saúl Cristian Roldán Cajal, a una pena impuesta a pesar de que el fiscal había pedido una pena de 20 años de prisión, o sea, la Cámara elevó la condena a la piedra del fiscal, por un delito cometido cuando tenía 17 años. Voy a hablar de la condena impuesta por el Tribunal Penal de Menores de la Primera Circunscripción Judicial de la Ciudad de Mendoza, el 3 de julio de 2002, a Diego Daniel Arce, por un delito que había cometido a los 16 años, y voy a hablar de la condena impuesta el 28 de noviembre de 2002 por el Tribunal Penal de Menores de la Primera Circunscripción Judicial de la Ciudad de Mendoza, que condenó a prisión perpetua a Ricardo David Vela Fernández por delitos cometidos cuando tenía 16 años. Todos estos jóvenes son jóvenes pertenecientes a los sectores excluidos de los que hablamos permanentemente. Bueno, esos 10 momentos que parece son obstáculos para la verdadera reinserción, si eso es posible, son, en primer lugar, la concepción acerca de lo que es el castigo. Y como principal institución, la cárcel, como principal institución del castigo, digamos, todas las promesas de que la cárcel es para otra cosa caen ante la absoluta certeza, realidad y evidencia de que la cárcel es para puro castigo. No hay otra posibilidad de entender espacios sobrepoblados, no voy a describirlos porque los conocemos, sobrepoblados, donde abunda esto que acabamos de definir como el espacio donde mayor cantidad de, o que yo entiendo, de delitos se cometen en un solo lugar. Entonces, la primera cuestión es que el mandato constitucional que todos y todas mencionamos reiteradamente, en nuestro país, el artículo 18 de la Constitución, que había que revisarlo porque en realidad el artículo 18 solo habla de separar a los presos y darles seguridad, no de hacer con ellos.